sírvase, aquí tiene, Rómulo. ¡Oh! Gracias, Jessica. ¿Hay algún mensaje? Sí, su mujer llamó esta tarde y dijo que no se olvide que tiene turno con el proctólogo. ¡Pero esa mujer está loca! No sé. Yo no voy a dejar que nadie hurgue sus dedos por mi túnel subfluvial. Eso solo usted lo sabe, don Rómulo. Además, acordate que vos y yo tenemos una cita esta noche, acordate. Don Rómulo, usted sabe que nunca va a ser peatón de este pavimento. ¡Ay, pero! ¡Qué viejo verde! ¿Cómo se atreve a tocarme las petacas? ¡Pero Jessica! Ubíquese, Rómulo, por favor. Aquí tiene que reunirse con su gabinete para preparar su campaña. Pero, ¿puedo probar otra vez? Para escuchar cómo suena. ¿Escuchar qué? La gente lo está esperando. Bueno, está bien. Hacelo pasar nomás. Adelante, por favor. Señores, ya pueden pasar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Rómulo. Hola, ¿qué tal, muchacho? Tomen asiento, por favor. Bueno, acabo de empezar con esta reunión acá en mi despacho. Yo lo he citado aquí para que juntos empecemos a planear mi candidatura para intendente de Colonia Garrote. Ajá, sí. ¿Qué es lo que específicamente quiere? Y bueno, yo tengo conocimiento sobre la existencia de una teoría que según dicen, se llama la aguja hipodérmica. ¿Y eso qué es? Ah, sí, lo vi en la facultad. Bueno, resulta que esta teoría dice que si vos le apretás o le pinchás al ciudadano, este reacciona y derechito se da para la una para votar, no Matías, ¿sí? En este caso sería a mí, ¿no? Mi querido gabinete intelectual. No es así, usted está muy equivocado. Vos callate, si yo soy el que sea acá. Mira, esto es lo que vamos a hacer. ¿Vos sos el ministro? Bueno, espera, a ver, primero decime qué es lo que sabés hacer. Y yo tengo chamuyo y nunca me siento culpable de nada, ese es mi fuerte. Bueno, vos te vas a encargar de repartir chapa, azúcar, ollero, esas pavaditas nomás, ¿viste? Sí. Y de paso también le dejás la boleta y también le pedí el DNI del gentecito. Para, no sé, inventarte algo nomás. Bueno, yo me encargo, no se preocupe. Pero, ¿cómo me va a pagar los servicios? Esa parte todavía no llegamos, no hablamos eso. Esperá un cachito, no te apures. Bueno, y vos te encargás de mi imagen, ¿no? Así es, para eso me llamó, ¿no? Sí, bueno, lo que vamos a hacer es preparar un impacto sobre el cerebro de los que vienen acá. Total, ellos no saben nada, son gente pobre, ¿viste? Y bueno, lo que yo quiero es que me saque alguna fotito. Por ahí seguro que encontramos un nene sucio y rotoso, total. Le damos unos globos y ellos se conforman con eso. Pero disculpe usted, ¿qué piensa? Y yo quiero ganar. No es así, usted está fuera de sus cabales, me voy. ¿Pero este qué me quiso decir que estoy? ¿En dónde? Si yo estoy acá en mi oficina. ¿Fuera de dónde me dijo? No sé, de sus cabales, dijo. Ah, bueno, yo qué sé lo que está eso. ¿Sabés lo que pasa? Este se vino a hacer lindo acá porque fue a la universidad. A la universidad, pues, fue este. Y le enseñan todas esas palabras difíciles. Que no me importa. Si no fue un correligionario, pero somos dos y no vamos a repartir mejor los ingresos, ¿viste? La platita. No sé. ¿Y qué hacemos ahora? Y bueno, vamos a tener que buscar otra teoría porque esa no nos sirve así. Me dijeron también, otra vez me dijeron a mí, que hay una que habla sobre la relatividad. Seguro que algo encontramos. Pero vamos a encontrar algo, a ver. ¡Jessica! Tráeme el pan dulce y la sidra que sobraron de las donaciones la otra vez. ¡Vamos a festejar mi candidatura! Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Rómulo Curroni, intendente. El gobernante más utópico e inseguro. Rómulo Curroni es... ¡el candidato! Perdimos otra vez.